A veces también Jesús quería bromear, y he aquí cómo. Mientras estaba con estas ansias, venía todo deprisa y me decía, ¿quieres venir? Y yo le decía, ¿a dónde? Y él, al cielo. Y yo, ¿me lo dices de verdad? Y él, apresúrate, ven, no tardes. Y yo, está bien, vayamos, pero temo que quieres bromear conmigo. Y Jesús, no, no, de verdad quiero llevarte conmigo. Y mientras así decía, sentía salir mi alma del cuerpo, y junto con Jesús tomaba el vuelo al cielo. Oh, cómo me sentía contenta entonces, creyendo que debía dejar la tierra. La vida me parecía un sueño, el sufrir poquísimo. Mientras llegábamos a un punto alto del cielo, oía el canto de los bienaventurados. Yo apresuraba a Jesús a que me introdujera en esa bienaventurada morada, pero Jesús lo tomaba con calma. En mi interior comenzaba a sospechar que no era cierto y decía, ¿quién sabe si no es una broma que me ha hecho? Y de vez en cuando le decía, Jesús mío, amado, hazlo pronto. Y él me decía, espera otro poco, descendamos otra vez a la tierra. Mira, ahí está por perderse un pecador. Vayamos, tal vez se convierta. Pidamos juntos al Eterno Padre que tenga misericordia de él. ¿No quieres tú que se salve? ¿No estás dispuesta a sufrir cualquier pena por la salvación de una sola alma? Y yo, sí, cualquier cosa que tú quieras que sufra, estoy dispuesta con tal de que la salves. Así íbamos a ese pecador, tratábamos de convencerlo, poníamos ante su mente las más poderosas razones para rendirlo, pero en vano. Entonces Jesús, todo afligido, me decía, esposa mía, vuelve otra vez a tu cuerpo, toma sobre ti las penas que le son merecidas. Así la divina justicia, aplacada, podrá usar con él misericordia. Tú has visto, las palabras no lo han sacudido, ni siquiera las razones. No queda otra cosa que las penas, que son los medios más poderosos para satisfacer a la justicia y para rendir al pecador. Así me llevaba de nuevo al cuerpo. ¿Quién puede decir los sufrimientos que me venían? Lo sabe solo el Señor, que de ellos era testigo. Después de algunos días, me hacía ver aquella alma convertida y salvada. Oh, cómo estaba contento Jesús y yo también.